con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Buenas tardes de lluvia. ¿Cómo estás, Chana? Muy bien, muy pasadita por agua. ¿Cómo estás, Vicky? También, empapada. Bueno, pero linda la tarde igual. Linda, hermosa, como a mí me gustan. Aquí estamos con los tacones de punta en Radionauta FM 106.3. Podés escucharnos online por radionautafm.wordpress.com o comunicarte con nosotros. ¿Cómo haces, Chana? Y puedes comunicarte al teléfono que es el número 451-6917. O nuestro Facebook. Puedes escribir a nuestro Facebook, que es con los tacones de punta. Y nos dejas un mensajito ahí tirándonos un poco de buena onda, o de buena vibra, o de algunas críticas muy constructivas, así muy es. Políticas. Puedes me gustearnos, todas esas cosas. Y tenemos algunas noticias interesantes sobre la ciudad de Buenos Aires para abrir el programa. Por ejemplo, que el viernes pasado, de manera unánime en la legislatura porteña, se cambió la regulación en relación a la donación de sangre. Hasta hace poco tiempo te preguntaban, cuando llegabas a donar sangre, si habías tenido relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo, y si era así, no podías donar sangre. ¿Por qué? Porque consideraban que eras parte de un grupo de riesgo. Cuando hoy por hoy, en realidad, no es para nada de esa manera, sino que la gente en general se cuida cuando mantiene relaciones sexuales. Y de hecho, los heterosexuales se cuidan menos que otras personas de la comunidad LGTB. Claro, creo que más que nada estaba basado en un mito, digamos, que las mujeres u hombres de la comunidad LGTBIQ y al infinito y más allá, éramos un grupo más riesgoso porque nos cuidábamos menos, porque éramos más propensos a las fiestas, a las orgías y demás, y en realidad era prácticamente un mito, digamos, parte de poner un cepo de discriminarnos directamente, digamos. Así es. Y de hecho, bueno, justamente quienes sí constituyen un factor de riesgo o un grupo de riesgo son quienes no se cuidan, ¿no? Así que exactamente. A cuidarse. Distintamente de la identidad sexual que tengan. Así es, así es. Bien, la nueva ley dice: al momento de donar no se requerirá información de los donantes respecto de su identidad de género, orientación sexual u otra información discriminatoria. Ese es el texto de la nueva ley. Y algo, un factor importante para que esta ley se logre realmente, fue una campaña de firmas con la cual metieron presión Ezequiel Trigo y Gustavo Frías, ya que uno de ellos estuvo enfermo y su pareja quiso donarle sangre y no lo dejaron, tuvo que mentir para poder donarle sangre. Entonces, a raíz de eso, comenzó esta campaña de firmas y logró que se destrabara el proyecto, que estaba con media sanción, pero cajoneado hacía bastante tiempo. Tenemos más noticias. Tenemos más noticias que también vienen de la Autónoma Ciudad de Buenos Aires. Y es el nuevo fallo del juez Roberto Gallardo, que estableció, que no sé si recordamos, todas y todos los que estamos escuchando, que el 27 de septiembre del año 2012, del año pasado, sí, se votó. Yo me acuerdo. Se aprobó el proyecto de ley que regulaba los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea, esa aprobación de esa ley fue vetada por Macri en aquellos momentos, y este juez, Roberto Gallardo, en el paso de los días ha vetado ese veto, claro, que había hecho Macri, digamos, lo declara inconstitucional porque justamente contradice a la ley nacional que regula el aborto y a la ley que en aquel momento se había votado en el Senado y ahora vuelve a tomar efecto, digamos. Claro, entra en vigencia. Finalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la posibilidad de actuar bajo ese fallo de la Corte Suprema de Justicia y tener regulado el acceso a los abortos no punibles, ¿no? Que el aborto no punible, digamos, lo que establecía la ley era que en el caso de que corriera riesgo de vida la salud de la mujer, se puede abortar. En el caso de que la mujer sea violada, se puede abortar. Y en el caso de que sea una mujer idiota o demente, haya sido abusada, también se puede abortar, digamos. Así es. Era lo que había vetado en ese momento Macri. Uh-huh. Es lo que ahora sí se puede hacer. Así que bueno. Sin necesidad de presentar adelante, ninguna denuncia penal ni nada. Uno se presenta al hospital y por ley tienen que atenderlo. Sí, que una de las cuestiones que estaba en discusión también era el tema de la edad, digamos. O sea, aquellos defensores ortodoxos de los derechos humanos y de los derechos de las niñas y niños decían que, o sea, contemplado por lo que es la ley, que ya no es, o sea, la ley de niñez hoy, por ejemplo, que dice que sos mayor de edad a los 18 años, digamos. Lo que hace ese fallo es habilitar a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de abusos sexuales mayores de 14 años y pueden ir a pedir un aborto sin la autorización de los padres, digamos. Esa es una de las uh-huh. cuestiones más importantes que tiene sí. la regulación esta, que era la que había vetado también Macri en aquel momento. Así es. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquitito de agendita cultural, de las cosas que nos llegan a nuestro Facebook y claro nos invitan. Sí. Por ejemplo, hoy, esta noche, la banda Cocón Cocón a las 22:30 en Pamplona Resto Bar, que es 44 entre 10 y 11, van a tocar. Y mañana, viernes 12, Ese y los Mostris, con muchos invitados, como Chelo y su trombón estrambótico, el Candombe Social Club, gente que hará malabares, y Pepe Cuervo y La Sonora Inestable en el Pasillo de las Artes a las 22 horas. Estaremos ahí para mover un poco las cachas. Y ahora nos vamos a ir escuchando, como para introducirnos en el tema del programa de hoy, que es el tango. ¿Es macho? Vamos a empezar escuchando este tango de Fernando Noy o de Susy Shock, que es Tango Puto. ¿Qué me está saliendo? Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla y no quiere callar. Acá la mamita, ya la costurera, sabe sus derechos, odia la alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango, sudaca, tango, vieja, tango, que marcha por la diversidad. Tango, sudaca, tango, vieja, tango, con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro sabe y no lo querrá. Tango, sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Libera tu ano. Con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Tango puto, estuvimos escuchando de Susy Shock. Y ahí nos introducimos entonces en este tema del día de hoy, que es el tango. El tango es macho, hay otro tango. ¿Cómo es? ¿Cómo es el machismo del tango? Y para eso tenemos un invitado de lujo aquí para hablar con nosotros. Adán Cohen, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien con este día, así como me gustan a mí también. ¿A vos también te gustan? Muy bien, sumamos adeptos. Es tanguero un poco, ¿no? Como la nostalgia y esa cosa, ¿o no? Esos valores atribuidos al tango, ¿no? Sí. Y ahí podemos empezar hablando de los valores atribuidos al tango. Claro. ¿Se escucha algo de lo que digo? Sí, se escucha todo. Muy bien. Si querés, podés ponerte. Bien. ¿Dónde? Si querés, mira, te puedes poner eso y te escuchás. No, porque está desconectado. Ah, bien. Bueno, no, justamente con esto de los valores atribuidos, por ahí tiene que ver el medio como como lo titularon, eso de si el tango es macho, que, bueno, justamente es como uno de los idearios de las cosas que se han construido, que se han cristalizado, que rescatamos hoy del tango, sobre el tango como algo sensual o macho. Hay muchas letras al respecto que también se encargan de enfatizar esto. ¿Cómo se llama justamente, a ver si Fer sabe, el tango ese que es de Julio Sosa, que dice el tango, porque el tango es macho, ¿cómo se llama? Bueno, no tenemos el nombre del tema, pero... Es una introducción. Es un recitado con una introducción a la comparsita. Bueno, esas cosas que son las que, bueno, que también son las que se venden de alguna manera sobre el tango. Uh-huh. Por ahí un poco de esos valores rescatados por los grandes valores del tango, ¿viste? Obviamente... Otros tangos, por ejemplo, no sé, el tango orillero, por ahí, el tango que bailaban los negros en 1880, que fue prohibido en un momento por inmoral, no sé, del canyengue, del foresport, del tango finés, del que se baila en Finlandia, del tango nuevo, hay como un montón de escuelas tangueras y de épocas y de cosas que... ¿Por qué fue prohibido el tango ese? Ah, por obsceno, obviamente, por lo de siempre, por lo que siempre nos prohíben todo. Porque era sexual, porque era de negros, porque era de pobres, justamente. Ahora justamente vemos de vuelta como una especie de lavado de cara en el tango, en el que el tango supuestamente es para todos, cuando lo bailan más que nada acá dentro de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Un sector, una clase media. De vuelta, no sé, hay como grupos a los que no está habilitado, de golpe... no sé, no hay travestis en la milonga. Yo no vine con ninguno este año en la milonga, y me parece que es un poco porque se los excluye de muchas formas diferentes. Vos me preguntás si el tango es macho, y el tango no es nada. De alguna forma esa pregunta es medio improcedente por el ser. El tango es medio lo que vamos haciendo, de alguna manera. Es algo vivo, que lo podemos construir, digamos, como queramos. Sí, o sea, no es que el tango sea machista, sino que estamos en una sociedad y en una cultura machista. O sea, es tan machista como el contexto en el que está, pero no tiene una cuestión esencialista de que afirmemos el tango es esto o es aquello. Uh-huh. De todas maneras, hay como esto que vos decís, que bueno, que por ahí es de un cierto sector social, digamos, ¿no? Que va a las milongas o que va a bailar. Hay también, ¿no?, todo un ideario de que hay códigos estrictos en el tango, que no podés caer a cualquier milonga si no sabes bailar bien, y si caes tenés que respetar determinados códigos. Si te sacan a bailar no puedes decir que no sé, como muchas cosas. Sí. Y que si rompes ese código medio vedado del tango, además hay sanciones, ¿no? Como nunca más nadie se te va a acercar a hablar, hay como una penalidad de indiferencia para quien rompa el código del tango. Claro, natural, o sea, todo eso está totalmente naturalizado como una conducta en la que cada uno de alguna forma es policía del otro, y sí, todavía se mantiene hoy. O las chicas que todavía no se animan a sacar a bailar a la gente porque justamente no es algo que esté atribuido a la performance de género milonguera, que está atribuida, femenina, digamos, a la mujer. En ese sentido está bueno un texto que yo creo que te había pasado, de Eloy Aramo, que habla de cómo de alguna forma igual estas experiencias se cuestionan a sí mismas, porque por ejemplo desde el momento en que una mujer se sube unos tacos para bailar bien femenina está, digamos, dudando de la feminidad de su propio pie, entonces la necesita potenciar con una especie de tecnología. Claro. Y entonces dice que la reflexión puede estar permanentemente, por eso que si vamos a acercarnos realmente a un tango queer, o sea, un tango que entre en tensión con las teorías queer, entonces va a ser del porqué y del cómo uno baila el tango, ¿no? De si bailando puede llegar a cuestionar esos géneros atribuidos u otras cosas, ¿no? De un mero intercambio de roles. Bueno, hoy por hoy hay distintas prácticas que cuestionan, ¿no? Esos valores tradicionales del tango, o ese tango más machista, podríamos decir. Sí, bueno, justamente, hay un tango alternativo. Claro, hay un tango alternativo, pero en líneas generales, y aunque son súper valiosos estos intentos, es como que legitiman de alguna forma la existencia de un rol binario dentro del tango. O sea, todavía está como esta cuestión de quién marca o quién sigue, y por ahí se cuestiona, y está bueno porque se intenta llegar a un tango más fluido, en el cual, o sea, haya no como se toca un el traspaso. Tema de los roles. Siempre se mantienen los roles dentro del baile, solamente que distintas identidades de género pueden ocupar esos roles. Claro, sigue manteniéndose ese binarismo. Yo insisto en que el tango, así como los tangos, como les digo yo, de alguna forma, en la medida que van aceptando fusiones con otras danzas, van ganando otras potencialidades. Por ejemplo, bueno, últimamente el tango también ha tomado mucho del contacto improvisación, y en ese sentido a mí me parece que tiene la potencialidad de romper esta cuestión de que se baile siempre por una pareja, digamos, independientemente del género de cada uno de los miembros de la pareja, que puede bailarse a más, que puede convertirse en otra cosa, digamos. Tal vez en ese momento dejemos de decirle tango de alguna manera, pero está bien, si el tango tiene que morir para que nazca algo mejor de alguna manera, buenísimo. Pero bueno, muy generalmente los lugares, los espacios que están... esto, no me quería olvidar de decir, mira, vos decías recientemente hay espacios que cuestionan eso. Bueno, acá en La Plata hubo, pero hubo muy pocos, propiamente dicho. Yo recuerdo justamente la milonga queer que se hacía en La Clave, que estaba Anita y la otra Ana, en el 2008. Después el grupo 2x3 Cambalache, que en el que estaban Ana Paula, Angie, La Pira y Carito, también han hecho talleres así individuales. Yo me acuerdo uno con Malas como las Arañas y otro en el Galpón de Encomiendas. No, en el Galpón de Encomiendas no, en el de Tolosa. Y sin embargo son prácticas como aisladas, digamos. Sigue siendo como una cuestión que anecdótica, pero no forma parte de la práctica cotidiana de la milonga, donde seguramente hay cambio de roles y se está viendo más. Bueno, siempre es histórico que las chicas bailan con chicas porque siempre hay muchas más chicas. Claro. Entonces, y aparte es como, no sé, a los tipos les cuesta mucho más, parece. Bailar entre varones. Bailar entre varones. De pronto toda esa cosa que decíamos del tango, si es sensual o no, parece que desapareciera cuando bailan dos chicos. Y empieza a tomar otro cariz, ¿viste? Como el de una competencia o algo más masculino. No va a ser cosa que parezca una cuestión erótica acá, ¿no? Es, bueno, acá una lucha. En los dos últimos no. En el anteúltimo y en el antepenúltimo de los mundiales de tango también. En un momento hubo que cambiar el reglamento, porque el reglamento decía, en la pareja decía el nombre del bailarín y de la bailarina, o sea, era todo en masculino y en femenino. Claro. Y entonces estuvo bueno porque me acuerdo que en el primero bailó Luz con, no sé si José, Ana Paula, con Ana Paula, y en el segundo no bailó Ana Paula con Rochi, me parece. Sí, bueno, no me acuerdo en qué orden, pero bueno, estuvo bueno porque de alguna forma entraron a cuestionar un poco todas estas legislaciones biopolíticas al respecto de quién puede bailar con quién, en qué contexto, y qué sé yo. Es medio un trabajo hormiga y todavía, ya te digo, todavía se está profundamente imbricado en lo que es el machismo. Yo hace un par de viernes fui a bailar a una milonga que está en 5 entre 69 y 70. Espacio Don Juan. Y bailé con una chica. Y había chicos bailando entre ellos también. Claro, sí, sí. Es algo que ahora se ve más. Sí. Como además nadie estaba horrorizado ni nada por el estilo. Era como, no, acá en La Plata justamente por eso hay como una pequeña tradición, digamos, ¿sabes? Se ve en lugares y cosas así. Aún así sigue siendo como una amplísima minoría y siempre en un entorno súper heterocentrado, porque estamos hablando de un clima donde es casi permanentemente la heterosexualidad. Claro. Y una cosa que me llamó la atención, inclusive en mí misma me llamó la atención, ¿no? Uh-huh. En esto que uno se toma como para combatirse un poco. Sí. Fue que me llamó mucho la atención cuando, y habla de esto el texto del que mencionabas recién, que me mandaste, cuando vi bailar a los dos varones. Uh-huh. ¿No? Éramos varias mujeres bailando, pero bueno, como no cuestiona mucho, ¿no? El hecho de que seamos muchas, que estemos chicas bailando, porque estamos bailando juntas porque es verdad, habíamos más mujeres que varones, ¿no? Es como no necesariamente es algo. Sí, igual también es una costumbre. El baile entre las mujeres, digamos, se da en, tal vez en otros ámbitos también, aparte del baile del tango, y no así el de los hombres, digamos, ya ver. Es como que hay una toda sí. una simbología que rompe con un apodar cachetito contra cachetito de los dos varones, es cabrón, más raro, puede ser. Igual yo quería relativizar también todo esto un poco de ahora que estamos concentrados en el tango, porque es algo que ocurre en general en las danzas llamadas populares o folclóricas acá en La Plata, al menos, en las que se bailan de pareja, las que no son, digamos, como clásico, contemporáneo, contact, danza buto, uh-huh. otras danzas, es como... se da muchísimo, ya te digo, hay como muchas más mujeres siempre, y aparte tienen como ya te digo, en el mundial no hubo todavía pareja de hombres que se presentara, al menos acá en la no hubo pareja de varones todavía, y bueno, nada, algo que a ver si lo encuentro por acá. Lo que quería decir es que en La Plata siempre hubo escuelas de tango que, incluyendo técnicas de otras danzas, dieron pie a un tango menos binario, así con ejercicios y acercamientos grupales de alguna forma, utilizando la mirada, utilizando el cuerpo, partiendo de cosas. Yo, bueno, en los talleres que han dado Tito, Maru, Luz, el Singa mismo ha hecho talleres con donde se experimentaba eso. Nuestro operador es el Singa. Sí. Que lo han escuchado nombrar varias veces. Y le mandamos un beso. Está aquí. Bueno, mucha gente desde la danza, digamos, pero esto nunca viene desde una militancia de género, generalmente. Es más una cuestión de expresión corporal. Entonces, por eso te digo, no sorprende tanto porque están dadas las bases, pero es como que es una práctica que existe. Ahora, no forma parte de lo común, tampoco, ni mucho menos. Uh-huh. Y aparte es en determinados espacios. Claro, claro. Es como que a eso me refería antes con el tema del código del tango. Porque antes de ir, yo no sabía cómo era ese melón. Y dije, bueno, pero ¿y si bailamos entre nosotras? No va a resultar ofensivo a la gente de ahí, ¿no? Como que uno tiene un poco de miedo de no conocer. Yo, porque no bailo tango, no conozco mucho. Entonces, bueno, los códigos están para romperlos, ¿no? Sí, ¿no? O para formar otros nuevos, sí, mejores. Para subvertirlos. Pero bueno, nada, de vuelta a aclarar que esto ocurre acá en Buenos Aires, digamos, no es algo extendido en el tango en Argentina, porque salís de acá y las pocas milongas que encontrás sí te miran mal, y hay lugares acá donde todavía te siguen pateando si te ven que estás vestido raro o lo que sea. Claro. Y en la queridísima, que yo la adoro, la milonga de Raúl, tengo que reconocer que si entras con bermudas te arman alto bardo. y no en todas se puede fumar porro, y así con un montón de cómo opera, digamos, de alguna forma toda esta cuestión del poder, digamos, y sobre cómo nos estamos policiando unos a otros todo el tiempo. Así que nada, no hablemos del tango, hablemos del tango acá en La Plata, en Buenos Aires, y para de contar, no sé, en algunos lugares en más. En Mendoza también Plata, se baila bastante tango. En Mar del Plata. Yo soy mendocina acá también. Uh-huh. Somos un staff. Mendocino. Sí, mendocino en esta radio. Y se cambia de rol también. Sí. No, que no sé, que yo sepa, las que yo conozco no. Bueno, ya es como para relativizar hasta qué punto hablamos del tango. ¿Qué sé yo? ¿Tango dónde? Claro. ¿El tango cuándo? ¿Por qué? Claro. Bueno, nada, traí acá el fragmento con el que inicia justamente esa nota que está buenísima, que es de Francisco Comas, del 1932, que habla del arte de bailar. Excelente. Es el libro. Es un dos cachitos. Nada puede ser tan desagradable a un caballero como encontrar una dama que no se deja llevar totalmente. Si bien hemos llegado a una época en la que la mujer será varonizado un tanto, hemos de convenir que hay mucha distancia entre practicar un deporte más o menos varonil a querer dominar al caballero. ¡Epa, epa, epa! Un temor que sigue vigente hoy, que sigue pertinente citarlo, y que fue escrito en 1932. Bueno, nada, si no 20 sé. Años no son nada. Varios más tampoco parece en este punto. El miedo de que se domine al varón. Sí, es un pavor, es un pánico. Yo lo que quería decir es que por ahí hay una historia del tango que no es macho, sino que un tango bien puta, o un tango femenino, o un tango obrero, portuario. De golpe hay muchos tangos, hay muchas características que por ahí podríamos identificar con el tango cuando decimos el tango es, que no son sensual y macho y eso, y que por ahí no las sabemos porque no las registró la historia de alguna manera. Así como recién ahora se está revisionando la influencia de lo africano en el tango, que por mucho fue negada totalmente y tapada y vinculada con el tanguillo español por ahí, que no tiene nada que ver, bueno, no sé, algunos dicen que todavía sí, pero imagínate las historias de las mujeres del tango, es como muy poco de todo eso podemos saber hoy. Así que por ahí, antes de tratar de definir lo que el tango es, podemos hacer una genealogía de lo que el tango ha ido siendo, lo que podemos hacerlo, lo que podemos construirlo, y bueno, eso es por ahí a mí lo que me interesa agarrar y de generarlo lo más posible. Excelente, perfecto. Bueno, nos vamos a ir escuchando ahora un temita, y después vamos a seguir con esto, con todo este tema de Sofía Viola, que se llama Mestro a Tango. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Radionauta presenta Sonido Prevalece, episodio 2. Las culebras, serpientes cósmicas, Callao. Viernes 12 de julio, 23 horas. Centro Cultural, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. 23 horas. Sonido Prevalece. Episodio 2. Transmisión en vivo. FM 106.3. Radionauta presenta. Y www.radionautafm.wordpress.com. ¿Te lo perdiste? Arsenio Pastor Erico Martínez. Nacido el 30 de marzo de 1915. En Asunción del Paraguay. Es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino. Tiene 293 goles, Erico. Habíamos hablado todos con la camiseta independiente. Todos con la camiseta independiente. la llegada de Erico Independiente tiene mucho que ver con la guerra del Chaco, porque él era muy chico, tenía 16 años cuando comienza la guerra, pero formaba parte de la selección de la Cruz Roja de Paraguay, ¿no? Cuando la selección de la Cruz Roja hace una gira por Argentina con el objetivo de conseguir fondos, digamos, para poder sustentar las actividades en el marco de la guerra, lo ven jugar a Erico los dirigentes de Independiente y de River. Y se empiezan a pelear para ver quién se queda con el pase del jugador. De Soledad y Rabia, lunes a las 8 de la noche. A 4 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, jornada cultural por los derechos humanos, de ayer y de hoy. De todos y todas. Bandas, exposiciones, teatro, proyecciones y mucho más. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Aguante y memoria. Aguante y memoria. A la injusticia se la empuja con la lucha. Al miedo se lo vence con organización. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Convoca Agrupación Kiki Lescano. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Seguimos con los tacones de punta. Estuvimos escuchando Mestro a Tango de Sofía Viola, una grosa total. Nos encanta. Y eso, estos tangos que hemos ido escuchando, que vamos a seguir escuchando en el programa el día de hoy, tienen que ver un poco con este cuestionamiento, ¿no? Que venimos haciendo a cuál es el tango que se conoce, cuál es el tango que se reconoce y cuál es el tango que... diverso que existe, que ha existido en diferentes momentos y que se sigue construyendo y se sigue queriendo de distintas maneras. Yo creo que la apuesta más grosa, más importante que tenemos esta tarde es, digamos, el tango que conocemos es tango por lo que venimos charlando. O sea, el tango como lo conocemos es el tango verdadero, el que se siente, que se pasa por el cuerpo, que transgrede, o no. Existe otro tango y es el tango que debería ser el más legitimado. Y yo ya te digo, para mí es una multiplicidad de tangos. Es como todo el tiempo, depende de lo que cada uno entienda por tango, lo que vaya asumiendo, y ya te digo, lo que se vende es siempre lo mismo. El tango hace, identificado con estas cosas de las que estábamos hablando. Mi idea es que desde el momento en que el tango no empieza a cumplir esas asignaciones, ya ni siquiera va a ser tango, va a ser otra cosa. Me puse el coso este, pero no escuché nada. Me parece que me puse cualquier auricular. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí bueno. Nos lo escuchaste? No. Bueno. Está bueno esto de que son los tangos. Y una cosa que por ahí estaba, me quedó picando, sí. En relación al tango queer, ¿no? Y a diferenciarlo del tango gay o del tango entre mujeres, ¿no? Como distintos tangos que cuestionan algunas cosas de la heteronormatividad aplicada al tango, digamos, tradicional. Que como veníamos diciendo, en realidad es un rubro más sobre el que recae esa heteronormatividad que padecemos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Pero el tango queer pretende algo más, me parece, ¿no? Otra cosa, no solamente cuestionar esa quiénes son los sujetos que encarnan o que bailan esos roles asignados del tango, sino revolucionar de algún modo esa misma dinámica del baile. Exactamente, sería la capacidad de utilizar una crítica sobre esas performatividades de género o tecnológicas que se ven en el tango como danza, y también, ¿por qué no?, en la música, y utilizarlos en su potencialidad política, ver la dimensión, lo que esto genera, digamos. Yo, bueno, justamente hablando hoy con Olaya, que estábamos discutiendo sobre estos textos y esto, y conociéndonos un poco, le decía que esto no hay que descuidar tampoco la influencia de la acción micropolítica que uno pueda tener. A mí me encanta, por ejemplo, no sé, caer una milonga toda maquillada y sacar a bailar chicos y caerme de risa en la cara de los dinosaurios que por ahí levantan una ceja o lo que sea. Está re bien y está bien, parece una boludez o muy poquito, pero son cosas que abren fugas, que abren caminos, que abren posibilidades. Por ahí, en el próximo momento, a ese pibe super hetero no le va a resultar tan difícil agarrar y bailar con un amigo y practicar un movimiento, o de pronto empezar a sentir que le gusta o otra cosa. Claro. Son caminos que se abren y que está bueno agarrar y llevarlo justamente a esos lugares donde eso no pasa. Entonces hay que seguir cuestionando en todo momento, viendo hasta qué punto, porque más si uno tiene la posibilidad de realmente de esto, de analizar las implicancias políticas de esta acción. Esta, y bueno, sin descuidar otras cosas, militancias por ahí más contundentes, acciones más directas, organizar realmente milongas. La realidad es que si hoy no proliferaron estas experiencias previas de lo que yo hablaba acá en La Plata, es porque no hay un cliente, no hay un consumo, no hay un grupo que se haya consolidado, no hay un espacio que se genere. Entonces significa que por ahí todavía no está abierto ese espacio y que hay que seguir viendo cómo infiltrar y viralizar toda esta cuestión. Sí, es un poco, es casi se plantea como en el texto este uh-huh. del que venimos hablando, que es Tengo un tango, de Olada Aramo. Muy bueno. Muy bueno, muy buen texto. Se plantea casi como una guerrilla urbana, ¿no? El tango queer, las pretensiones del tango queer. Hay un fragmento, hay un pedazo donde dice: cuando hablamos de politizar, nos referimos por un lado a hacer del tango el vehículo principal a través del cual analizar las experiencias rituales del género. Distintas experiencias, como maquillarse, como los deportes, como hacer la comida, ponerse corbata, limpiar la plata, eyacular en el cuerpo de la mujer, abstenerse de todo tipo de drogas durante el embarazo, etc. Como experiencias de fijación o reafirmación de identidad genérica. Y luego plantea, el tango podemos utilizarlo como un vehículo para pensar el sistema sexo-género, como un lugar desde el cual generar esa reflexión. Y por lo tanto, dice, este tango es un tango que genera una labor de reflexión, apoyo mutuo y guerrilla urbana desde este lugar, desde esta idea de crear ocasiones en que las personas puedan juntarse, en que puedan también después diseminarse para actuar sobre el código tradicional que hay en otros lugares, habiéndose juntado y habiendo generado otro código, ¿no? Queer, en este caso. Y hay una... Así como hay una tecnología del tango heteronormativo, podríamos decirlo, hay una tecnología del tango queer, me parece, ¿no? Y que tiene que ver con esta dinámica del cambio de roles. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es la idea de no se invierte el abrazo, ¿no? O sea, el cambio de roles no se da diciendo, bueno, ahora la mano derecha la levanto yo y ahora la levantas vos, digamos, ¿no? Sino que mantenemos siempre las mismas manos entrelazadas, mantenemos el mismo brazo, y debe representar a nivel danza una dificultad. importante, interesante. No, está buenísimo. Claro, está hablando de una dinámica corporal, directamente, no de una forma estipulada o una contraforma o una reforma, sino como de partiendo de los mismos elementos o tergiversándolos o adecuándolos de cualquier manera, esta relación activa-pasiva que se da entre quien ejerce la marca y quien la está siguiendo o interpretando de alguna manera. Puede ocurrir de una forma completamente diferente, irse alternando, variando, de pronto el movimiento de uno lo continúa y lo transforma el otro. Está buenísimo porque hay muchísimos ejercicios que, ya te digo, por ahí vienen de otras danzas, pero se han estado incorporando al tango desde hace un par de décadas, donde todo el tiempo se ven comunicaciones en las que no está claro realmente que haya una marca o que haya un intérprete o algo así. Claro. Con lo de respecto a lo de las milongas queer y los espacios, yo hace un par de años estaba bastante enojada con esa cuestión. No me interesaba mucho porque de pronto me parecía que era como generar otro gueto, otro espacio de tolerancia, digamos, donde adaptar cualquier otra experiencia que se ajene a la norma y como que hacerla políticamente correcta y qué sé yo, y como que no me interesaba, digo, ¿por qué para transar con un chico, como para bailar con un chico o para hacer otra cosa completamente diferente tengo que agarrar y ir a un espacio donde se me permite? Claro. Después, igualmente, como que cambié de idea porque como que me pareció que no era la estrategia de golpe atacar esos espacios de gueto, justamente, que son también espacios de supervivencia, espacios necesarios en un nivel y que bueno, está re bien que esté por ahí. Está bueno, justamente, como decía, así como lo de la guerrilla urbana, esparcir las técnicas para que otros las puedan usar y eso, sí, contagiar un veneno, está claro, es la idea. Pero bueno, nada, eso es lo que cambió mi relación con esta idea de generar el espacio queer o algo así. Pues ya te digo, muchas de estas experiencias, y es importante aclararlo, por ejemplo, como 2x3 Cambalache, no decían hacemos tango queer, sino que experimentaban desde la danza con el tema de los roles y los géneros. Sí. Nada, tanteando. Muy interesante. Eso. ¿Qué decís vos, Chana? ¿Vamos a bailar unos tangos? ¿Te gustaría? Sí, vamos a politizarnos con esta danza. Una cosa que me gustó muchísimo del análisis también que hace Olad Aramo en su texto, tiene que ver con el preguntarse por qué se acusa de machismo al tango también, ¿no? O sea, como esto de casi todas las danzas que se bailan en pareja tienen un lugar de marca del varón, ¿no? Específicamente, de que el varón es el que deba en general y la mujer la que es debada muchas veces. Lo que pasa es que el tango tiene determinadas especificaciones en donde se manifiestan muchísimas de estas cuestiones que están designadas a los distintos sexos o a los distintos géneros también. Y que tienen que ver, por ejemplo, con esto que decíamos, bueno, de quién es el que interpreta la música, ¿no? Como no tienen los mismos pasos en el tango, la mujer, como a diferencia de otras danzas que se bailan en pareja, como el varón tiene unos pasos muy distintos a los que tiene la mujer, pero al mismo tiempo, además de conocer sus pasos, es el que guía esos pasos distintos que hace la mujer, y la mujer no interpreta la música, sino solamente se deja llevar por esa guía, supuestamente. Es la expresión cabal de la mujer tiene que salir al mundo y conocer el mundo mediatizada por el hombre, ¿no? O sea, que nos impone el patriarcado en todos los ámbitos y es la expresión en la danza de eso, de algún modo. Claro, sí, a mí me interesa también cuando dice esto de la frustración de la mujer que dice, no, yo jamás podría marcar, o yo no podría hacer es esto. Muy difícil llevar. Es muy difícil, es como ya la entrega de armas total de una atribución. Igualmente con lo del... ¿Qué pasa con la buena bailarina, ¿no? ¿Cómo cuestiona ese lugar? Que si en realidad las mujeres no aportan nada a esa danza, ¿por qué hay bailarinas que se prefieren sobre otras. Claro, y sí. Está como implícito que la buena bailarina es la que se deja llevar, lo cual para mí es una frase horrible porque ni siquiera te estás hablando de interpretar, de nada. Es dejarte, es la más dócil. Tomar, entregar, la más dócil, la más sumisa. Oh. Este, y es terrible. Igualmente, por ahí habría que preguntarle a Laya acerca de esa cuestión de por qué lo especifica ahí con la danza al tango. Porque al menos como yo la he aprendido, y yo he ido a varias escuelas de tango, digamos, pero la que más de alguna forma me quedé fue la del tango nuevo, y este, y no eran tan diferentes los pasos del hombre de la mujer. Ahora sí, en la danza vemos que la que adorna es la chica, claro. Y yo, pero en potencia, digamos, enseña todo esto para hombres y mujeres. Ahora sigue habiendo muchísimas más clases de técnica para mujer que de las que hay para hombres, así que es importante, más allá de lo teórico, volver a lo práctico y ver cómo se instrumenta. Claro. Y bueno, yo veo que, no sé, en la chacarera, sin ir más lejos, la mujer es el zarandeo y el hombre es el zapateo. Claro, sí, y, o sea, sí. Está bien, son cosas de coreografía. Realmente. Contra improvisación, de alguna manera, pero... Claro, pero tiene eso, ¿no? Que hay coreografía, pero también hay improvisación. ¿Y quién es el que va marcando esa improvisación? Eso es lo que tiene un poco el tango, ¿no? Que tiene otra complejidad. Realmente es una danza muy rica en expresividad y en... Y en, sí. Y en sentirla y ir generando estrategias dentro de ese baile también de manera porque se ha ido mezclando y ahí se ha ido formando, por eso este, es muy gracioso ver a los viejos milongueros diciendo esto o aquello no es tango. Claro. porque el tango que ellos bailaban tampoco es el tango, o sea, fue otro tango que a través que justo mamaron ellos en ese momento histórico. Sí, pero seguro. Fue cambiando muchísimo, fue agarrando desde el vals, del minué, de la música, dependiendo de los nuevos instrumentos que lo tocaban, o sea, después de la danza contemporánea, del contacto e improvisación, ya está, o sea, no hay tango. Claro. Bueno, no, importante recordar eso. Vamos a escuchar un tango en esto de una tanguera argentina que mezcla, que se nutre con otras culturas también y las trae, en este caso, con la cultura mexicana. Liliana Felipe, Tangolotl. Yo la vi a lo lejos, sentada en la sombra, con 100 más iguales que no conocía, pero su mirada se posó en la mía. Y brinco a mi pecho como un huitzilín. Clayudas con tazar, comimos esa noche. Y en pleno Xicoténcatl un beso le pedí. Pero Huitzilopochtli no estaba de mi parte. Llegando a Azcapotzalco de nuevo la perdí. Se hundió en aquella sombra como Tezcatlipoca y en el noveno infierno se la tragó el Mictlán. Solo aquel apapacho se me quedó en la boca y Ejecatl de un soplo me lo hace recordar. Señora Tlazolteotl, te pido que regrese, te entrego mi basura por única ocasión. No importa que con otra coma cacahuacintle, hincada en el metate te pido su perdón. Que vuelva, que regrese, que de nuevo la bese. Señora Chalchiutlicue, apágame esta sed. Espero su retorno como el de Quetzalcóatl. Ay, serpiente emplumada, devuélveme su ser. Volvió con el quesquemetl encima del huipil, mojados los guaraches y en el nahuiolín. No sé cómo he podido vivir por tantos años lejos de Xutecutli, lejos de su calor. Y me dijo, y encendimos al viejo fuego el teotl y fuimos al Tlalocan, al patio del verdor. Van llegando con paso fuerte las gordas de la historia. seguimos acá en Con los Tacones de Punta. Y acabamos de escuchar un lindo tema de Liliana Felipe, Tangolote. Una de mis cantantes favoritas, Liliana. Esa. Tiene una voz tanguera que me encanta y le pone una expresividad a la voz zarpada. Muy linda. Le mandamos un beso a Maca, a Mariana, que nos me gustearon ahí y nos mandan mensajitos por el Facebook. ¿Estamos en el instante de mandar besos? Ah, en el instante de mandar besos. ¿A quién le querés mandar besos? Yo le voy a mandar un beso a Agus. Bueno, muy bien. Yo le voy a mandar un beso a Marta Gorri. Un beso a nuestra gorda de la historia. Por favor. Contemporánea, a Lu. A Lu y a la botica de Satán, como es cada hora. Claramente. Y vamos a ir a nuestra gorda del día de hoy, a nuestra otra gorda de la historia, que va a ser Eladia Blázquez. Eladia Blázquez, una tanguera, compositora y cantora de tango, que nació en Gerli el 24 de febrero de 1931 en Buenos Aires. Fue cantante, compositora argentina de tango y considerada como la poetisa del tango. Supo conquistar el cariño de la gente con su arte, con su coherencia. Le decían la discépolo con faldas. Siempre el parámetro de comparación sí, es el hombre. Sí, sí, si sos buena, te tenés que parecer a algún varón, ¿no? Ilustre. Casi sos tan buena como él, pero casi. Bueno, sos vos, sos ella. Tampoco para tanto, para porque dice, estamos hablando de discépolo. Así que bueno, nuestra gorda viene pisando con paso fuerte con su propia impronta de la historia. En 1970 grabó su primer disco de tango, irrumpiendo en el machismo tanguero de la época, cuando el género se encontraba en plena crisis. En 1970 estaba un poco en decadencia el tango, quedaban como algunos intérpretes más tradicionales, y aparece en escena Eladia Blázquez. Además de cantante, compositora y autora, se consagró como pianista y guitarrista y escribió dos libros, Mi ciudad y mi gente, uno de esos libros, y el otro es Buenos Aires Cotidiana. También escribió varias letras para folcloristas y fue nombrada hija dilecta de la ciudad de Avellaneda en 1988, ciudadana ilustre de Buenos Aires en 1992. Y eso que por los 90 escribió un tango llamado Primer Mundo, en donde cuestionaba las aspiraciones del menemato, ¿no? De aquel momento. Y tuvo un poco esto, donde realmente fue, no solamente se puso, ¿no? Se puso, se ganó un lugar y generó como un género de tango canción, un estilo propio, sino que además tuvo la sabiduría dentro de sus letras de poder generar algunos cuestionamientos, de innovar en determinadas temáticas. Hay un tango que queremos compartir y lo vamos a escuchar ahora, que se llama Prohibido Prohibir, y que era bastante fuerte escucharlo. Fue compuesto en el 73. Sabemos hacia qué es lo que estaba pasando en Argentina en ese momento, qué es lo que se estaba gestando, qué estaba viniendo, y esa fue la voz que Eda decidió levantar en ese momento. No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar. No se pueden prohibir. No se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar ni el deber de decir. Lo que no hay que callar, solo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza. Prohibir, y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir y dictaría una ley. Es prohibido prohibir. La, la, la, la, la, la. Dictaría una ley. Es prohibido prohibir. Hermoso, prohibido prohibir, de Eladia Blázquez estuvimos escuchando, y decíamos esto, cómo rompió un poco los moldes en ese momento, creó una forma, con su habilidad de combinar notas y palabras, un género o un estilo propio dentro del tango canción. Sus tangos o sus canciones más populares son El corazón al sur, Sueño de barrilete, Mi ciudad y mi gente, Honrar la vida, la canción favorita de mi tío Eugenio, era Que vengan los bomberos, Bien nosotros, Aún semejante, Viejo Tortoni, Con las alas del alma, Si Buenos Aires no fuera así, Somos como somos, Sin piel, Prohibido prohibir, Si somos gente, y Convencernos. Algunos de estos tangos con un tinte nacional bastante importante, nacional y popular. Recibió el premio Conex de Platino en 1995 y en el 2005, y ambos como mejor autor y compositor de tango de la década en la Argentina. Murió el 31 de agosto del 2005 en la clínica Basta Rica, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, a los 74 años debido a un cáncer terminal que padecía desde hacía varios años. Pero bueno, queríamos recordarla y mostrar esto, cómo se pueden también meter algunas otras temáticas, como este tango con el que nos vamos a ir. ¿Querés contarnos algo, Chana, antes de ya despedirnos? Sí, quiero contarle a algunas compañeras que este fin de semana se va a estar llevando a cabo la Plenaria Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. O sea, sería este sábado 13 de julio, va a ser de 10 a 5, o sea, 10 de la mañana a 5 de la tarde en el local de Pañuelos en Rebeldía en Pompeya. La calle es Carlos María Ramírez, número 1469, así que para aquellas compañeras que quieran ir ahí a poner su voz y a debatir con otras compañeras sobre la situación que estamos viviendo de las mujeres, la que venimos viviendo, es interesante rescatar que no es una campaña que solamente hable de la violencia que sufren sola, pura y exclusivamente las mujeres, sino todas las identidades de género y cómo la violencia nos atraviesa de distinta manera. Uh-huh. Así que bueno, nada, convocar para que estemos ahí, poniéndole el cuerpo. Bueno, muchas gracias, Adam Cohen, por habernos acompañado.